¿Cómo están? Bienvenidos a Eso No Dijo Can. Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidos a este rinconcito hecho con mucho amor para ustedes. Y por ustedes, por supuesto. Hoy tenemos un programa bastante sensible. Hoy no tengo mi gorrita. A ver, vamos a ponernos la gorrita. No estoy calvo, hermanos, todavía. Miren, no estoy calvo. Todavía tengo mi pelita. Bien, hoy tenemos un programa bastante sensible, porque vamos a tocar un tema que está baneado de todas las redes sociales del Big Tech. Incluso ha llegado a ser considerado posible terrorismo en Estados Unidos. Y me refiero al tema de, ahorita lo voy a ver, no lo puedo mencionar abiertamente, pero son de las cosas que están pasando en Occidente, junto a otras cosas. Y creo yo, que en rigor de verdad, este tipo de situaciones de terrorismo intelectual, de persecución, de censura, lo que hace en último sentido es crear morbo. Creas morbo. Como dice Pablo, ¿no? Yo no sabría qué es, no robarás, no mentirás, si la ley no dijera, no lo harás, ¿no? O sea, la ley visibiliza el pecado. La tentación expone al hombre. Si tú le dices a alguien, no hagas esto, creas esa tentación de hacerlo, ¿no? Si tú dices, este libro está prohibido en muchos lugares, no lo lean, ¿qué creen que va a hacer la gente? Lo va a leer. Bien, ya vi la película Zone of Freedom, hermanos, ya la vi. No ha llegado a México, pero la subieron por aquí a YouTube, alguien la subió. Y la vi, ayer acabé de verla. No se las quiero spoilear, quiero que la vean. Tengo varios comentarios y tengo mucho que decir acerca de ello, porque tengo dos hijos, tengo un hijo de 5 años y una niña de 7 años. Entonces imagínense, ¿no? En algunos momentos, obviamente, viendo la película, pones a tus hijos en el papel de los niños que están sufriendo y la película te conmociona, ¿no? Pero tengo algunas cosas que decir muy importantes de la película, porque ha habido alguna serie de comentarios. Por ejemplo, ahí por allá un erudito, así lo digo, de allá de Oceanía, de un continente que otros conocen como Australia, hizo una crítica de que esta película era conspiranoica y todo. Yo no sé si ustedes estén familiarizados con el tópico conspiración. El tópico conspiración fue acuñado por la CIA en su proyecto Mockingbird, para intentar básicamente denostar a aquellas fuentes que se oponían al status quo. Lo utilizaron, por ejemplo, en el reporte de la muerte de John F. Kennedy. Y este tópico, conspiración, se volvió muy popular. De manera que hoy, cuando algún tópico no está a favor del status quo, se le pone la etiqueta de inmediato de conspiranoico. Por ejemplo, las décadas pasadas se le llamaba conspiranoico a aquellos que aseguraban que los extraterrestres, que los ovnis, que los WAP, los UFO, existían. Y fue muy famoso que incluso desde la oficina oval se ridicularizaba o se caricaturizaba a aquellos que decían que los ovnis existían. De hecho, Hollywood, con toda su maquinaria propagandística, intentó como satirizar, ¿no?, con películas como Men in Black, el asunto de los ovnis. Bueno, hoy, en la administración Biden, pues ya se habla abiertamente del fenómeno WAP. Se están canalizando fondos para investigarlo, porque ya ahora se reconoce como real. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cosas que nos han dicho que son conspiración en el pasado, hoy son verdad? En los años anteriores, ustedes saben que hubo una pandemia muy famosa por la que todos pasamos. Hace unos días el FBI desclasificó un documento, de hecho aquí lo debo de tener, un documento de 10 páginas, dejemos, se los puedo mostrar, se desclasificó un documento de 10 páginas, en donde las agencias gubernamentales como la CIA, el FBI y otras agencias de Estados Unidos decían que había una alta probabilidad de que el virus de el COVID, el SARS-CoV-19, salió de un laboratorio en Wuhan. Esto obviamente a muchos dicen, es conspiración. A ver, pero esto ya salió, o sea, esto salió en los noticieros principales, es un documento filtrado, ¿no? Biden intentó detenerlo por las implicaciones que podía tener en el mundo, ¿no? En la geopolítica, pero se liberó, déjenme buscarlo, se liberó hace unos días diciendo que hay una alta posibilidad de que este virus salió de un laboratorio en Wuhan, que es una de las cosas, por ejemplo, que decía Mike Pompeo y Donald Trump. Entonces, cuando hablas del tema de la conspiración, queridos, debes de ser muy cuidadoso, ¿no? Aquí está. A ver. Déjenme veo. Cuando hablas del tema de la conspiración, debes de ser muy cuidadoso. Porque la mayoría de las personas están condicionadas. No ha habido un condicionamiento profundo al respecto. Estoy hablando muy lento porque estoy leyendo acá y estoy hablando con ustedes. A ver. Bueno, lo publicó hace unos días, lo publicó The Times and The Sunday Times, que es uno de los medios impresos más importantes de Estados Unidos. Pero yo tengo el documento, yo estuve leyéndolo, el documento directamente, ¿no? What really went inside the Wuhan lab weeks before COVID erupted. Yo tengo el documento, bueno, no quiero perder tanto tiempo, tengo el documento, lo estuve leyendo ayer, donde se dice textualmente que pues este condenado virus se creó en un laboratorio. No voy a andar en el tema porque no me interesa. Yo sé de la maldad que hay en el mundo. El asunto es que el condicionamiento mediático que se gestó en la pandemia persiguió, esto es a lo que quiero llegar, persiguió, denostó, recluyó al ostracismo a todos aquellos que no estuviesen de acuerdo con la narrativa oficial. Hoy, después de 2 años, 3 años, se nos dice, no, pues sí, es muy, muy probable que sí salió de ahí de un laboratorio en Wuhan y que no es de origen natural. Pero ya denostaste a cientos, miles, millones de personas que te decían que tenía toda la pinta de que ese era un virus creado en un laboratorio. Lo mismo sucedió con los aliens, ¿no? Primero te burlaste, satirizaste, lo hiciste algo, ridiculizaste a las personas que decían, es que yo tuve un contacto con una esfera, con una nube, etcétera. Y hoy, desde la oficina Oval, inyectando fondos desde el Tesoro de los Estados Unidos, dices, no, sí existen y estamos trabajando para tratar de decir de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que utilizó tu narrativa? ¿Qué pasa con toda esa gente que utilizó tus palabras para denostar a esos otros, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos a este erudito de allá de Australia diciendo que no, que es conspiración, que son películas de conspiración, etcétera. Lo que yo veo es que está utilizando la narrativa que se viene utilizando en las últimas décadas para denostar a aquellos que no están conformes con el statu quo. Eso a mí me parece peligroso. Pues bien, ya vi la película, hermanos. Ya vi Sound of Freedom. Y voy a hacer unos comentarios. No se las voy a spoilear, pero voy a hacer algunos comentarios que quizá los van a dejar pensando. La película intenta visibilizar un mal terrible que aqueja a nuestra sociedad. Y lo está logrando. La película lo está logrando, ¿no? La película en su estreno recaudó más de 40 millones de dólares, tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, una película de bajo presupuesto, muy poquito presupuesto, y recaudó en sus inicios 40 millones de dólares, ¿no? Por ahí se hacía mucho énfasis de que Indiana Jones, etcétera. Vamos a dejar de lado ese asunto, ¿no? El asunto es que la película ya cumplió con creces lo que pretende cualquier casa cinematográfica, ¿no? Recuperar la inversión y tener ganancia, ya lo está logrando. Ahora, la película está utilizando ese estereotipo que se han creado tanto Jim Caviezel como Mel Gibson, que después de La Pasión de Cristo ha dejado en claro que ellos tienen un compromiso serio con sus valores. La película se está valiendo mucho de eso, ¿no? La película no la produjo Mel Gibson, no tiene nada que ver Mel Gibson con ella. La película la produjo un actor mexicano llamado Eduardo Verástegui, que hacía novelas aquí en México y se convirtió al catolicismo, y Jim Caviezel, ¿no? Que ustedes lo conocen porque es el autor de la Pasión de Cristo, el personaje principal. Mel Gibson no tiene nada que ver ahí, pero Mel Gibson está en la mancuerna con ellos, ¿no? O sea, concuerdan con los principios de esto que están tratando de hacer. Entonces, tanto Mel Gibson como Jim Caviezel como Eduardo Verástegui sí han sido perseguidos, sí han sido denostados, sí se les ha tratado de conspiranoicos a causa de que mantienen una afinidad con sus valores, ¿no? Incluso Eduardo Verástegui ahora en público, así en la televisión, etcétera, etcétera, y hacen declaraciones junto con Mark Wahlberg, que es otro católico que está en Hollywood, hacen declaraciones muy abiertas acerca de su fe, y esto les ha traído reprimendas, ¿no? Esto les ha traído reprimendas. Por ejemplo, a Mel Gibson se le han cerrado muchos estudios, no quieren distribuir sus películas a causa justamente de que tiene este compromiso con sus valores. Igual Jim Caviezel, él menciona en una entrevista que cuando él hizo la primera vez una declaración sobre el adrenocromo, que ya se los dije la otra vez, dice que incluso su publicista, su manager, se desaparecieron de la escena como por 15 meses, le dejaron de escribir. De repente perdió contacto con el mundo en Hollywood y dice, no supe qué pasó. Por 15 meses, por más de un año, 2 años, nadie me hablaba cuando él hizo las primeras declaraciones de adrenocromo, ¿no? Creo que en ese sentido la película lleva en sí misma toda esa carga emocional de este asunto, ¿no? La gente tiene el morbo, la gente dice, ¿de qué carambas va a hablar la película, ¿no? ¿Por qué tanta gente está hablando de ella? ¿Por qué en internet? Hace unos días fue Trending Topic en Twitter, ¿no? La película, o sea, Sound of Freedom estuvo en los primeros lugares de tendencia junto con Mel Gibson y la Iglesia Católica. Entonces, eso ya te dice mucho de la propaganda que viene fuertemente influida por el estereotipo que han gestado tanto Mel Gibson como Jim Caviezel y ahora Eduardo Verástegui y Mark Wahlberg, ¿no? Que son los católicos más prominentes ahorita en Hollywood. Ahora, aquí viene la parte que quizá no les va a gustar. Si hablamos de la película, específicamente de la película, del arte, del guión, de la fotografía, las actuaciones, no me gustó. No me gustó la película. La película es floja. La película no logra promover lo que pretende, ¿no? Creo que la película en sí misma es como un llamado a despertar la conciencia, pero eso ya se logra por todo lo que se viene gestando en torno a la película, no por la película en sí misma. Creo que en ocasiones, las veces que la película intenta como golpear la indignación, hacer que sienta la indignación, no lo logra o lo anula. Creo que es floja en ese sentido, ¿no? Hay películas mucho más fuertes que te causan una indignación más fuerte hacia, por ejemplo, la trata de menores o el narcotráfico, por ejemplo, como Hombre en Llamas, ¿no? De Denzel Washington, que se grabó aquí en México, que trata el caso de un secuestro. Esa película es fuertísima. Esa película trata una realidad aquí en México, el secuestro. Y la película es muy dura, la película es muy crítica, la película causa indignación, ¿no? ¿Qué es lo que pretende justamente el arte cinematográfico a través del patos? O sea, remover los sentimientos, ¿no? Hay puntos en la película donde dices, caramba, sientes la indignación. Y esa indignación obviamente te lleva como a querer moverte, ¿no? Creo que Sound of Freedom, de mi perspectiva, no lo logra, no lo logra. Ahora, es una película de bajo presupuesto y yo no soy crítico de cine. Hay gente que le puede gustar muchísimo la película y a otros no. A mí, en lo personal, creo que para mí la película queda de ver, ¿no? Creo que lo que sus actores pretenden es muy bueno, pero las actuaciones son muy flojas. O sea, ves a un Jim Caviezel casi mudo, así, todo tieso, ¿no? Una actuación muy floja en comparación, por ejemplo, con La Pasión de Cristo, ¿no? Ahora, hay algunos, vuelvo a repetirlo, eruditos, molestos, porque los cristianos gastan su dinero yendo a ver dicha película, ¿no? Ahora hasta eso quieren decirnos cómo debemos de gastar nuestro dinero. No, vayan, hermanos, cuando llegue a México, vayan y apoyen la película, porque en rigor de verdad creo que eso va a visibilizar mucho en medio del cine lo que está sucediendo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero hacer énfasis en algo muy importante, y de aquí voy a desarrollar todo el tema. ¿Se han dado cuenta que hace una década atrás estos temas no estaban en el tejido social? No sé si ustedes se han dado cuenta. Hace unas décadas hablar de estos temas no era común. No estaban dentro del tejido social, no eran temas de conversación. Era algo oculto, algo que se sabía, pero a la vez se ignoraba, no era un tema común. ¿Qué pasó? ¿Por qué de hace una década hacia acá ha venido una sensibilización impresionante contra el tema de la pedo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? ¿Se han preguntado eso? Este fenómeno social es bastante interesante porque hace una década no teníamos nada de esto y ahora tenemos nombres explícitos. Tenemos el caso de la isla de este personaje, del suicidio de este personaje. Estoy diciendo muchas palabras que probablemente me van a censurar. Tenemos todo un movimiento. Tenemos la laptop de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Esta laptop, hermanos, que está llena de basura, que si ustedes quieren ver, les puedo pasar la página donde se filtraron todas las imágenes de la laptop del hijo de Joe Biden, asquerosísimo, de verdad, qué terrible. Tenemos la laptop de Biden, no sé cómo se llama este personaje, Huma Biden, algo así, que era uno de los trabajadores de Hillary Clinton. Una de las personas que trató el caso de Huma Biden dijo: lo que he visto en la laptop de esta persona es tan asqueroso, es tan terrible, es tan triste, que de verdad desearía que desapareciera del mundo esta laptop, ¿no? Ahora, cuando quisieron revelar el contenido de la laptop, la jueza que iba a tratar el caso apareció muerta. Tenemos el caso de Isaac Capi, un muchacho de Hollywood, que un día se desespera, se enoja y empieza a decir el nombre de todos y cada uno de los personajes de Hollywood que están involucrados en este anillo de pedo. Y empieza a decir nombres, ¿no? Este también es este. Y él dice: me estoy jugando la vida. Me estoy jugando la vida. Pero yo no soy suicida. Así que si alguien un día les dicen que me suicidé, es falso. A los 3 días, después de haber revelado todos los nombres de este anillo de pedo, aparece muerto debajo de un puente y el veredicto de la policía es que se suicidó. Son demasiadas coincidencias, son demasiadas cosas que dices: no, esto ya hay algo aquí que está saliendo a la luz y esta gente quiere detenerlo. ¿Cómo es posible que en la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, de la máxima seguridad de Estados Unidos, con 5 cámaras, tomando a Jeffrey Epstein, 5 cámaras, 3 guardias en la puerta, esta persona se suicida y nadie lo ve? Las cámaras fallan, los guardias no saben qué pasó. Son demasiadas coincidencias, hermanos. Son demasiadas cuestiones que cuando empiezas a indagarlas, parece que te vas en un hoyo, en la famosa madriguera del conejo, ¿no? Empiezas a ver muchas cosas que dices: esto nunca lo había captado, esto nunca lo había visto, y ahora parece que se está muy claro todo este asunto. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué de repente sabemos todo esto? ¿Por qué de repente nos damos cuenta de todo esto? Si esto era algo que viene haciéndose, según el pastor Geoffrey Rees, que viene denunciándolo hace décadas, dice que esto es algo común tanto en Hollywood como en los grandes empresarios y famosos de Estados Unidos y presidentes, líderes, etcétera. ¿Cómo es posible esto? Aquí en México, y hablo por México porque si indago, en cada país va a haber un problema grandísimo. Hubo un problema muy fuerte. Aquí en México hay una de las playas más concurridas del mundo, se llama Acapulco. Acapulco tiene una de las redes de pedo más grandes del mundo, que involucra actores, políticos, empresarios, extranjeros de otros países. Y hubo una periodista aquí en México llamada Lidia Cacho que desentrañó toda la red de pedo, donde estaban involucrados sacerdotes, líderes del clero, presidentes municipales, gobernadores, empresarios, famosos, artistas, niños de 5 años. El gobernador Mario Marín mandó a secuestrar a Lidia Cacho, la autora del libro que se llama Los Demonios del Edén. Si ustedes quieren, pueden encontrarlo. Es un libro. La mandó secuestrar por haber publicado el libro La Torturó. Y se burló, diciendo ¿Qué se cree esta que va a venir aquí a meter sus manos en nuestros negocios? Tengo el libro, si lo quieren leer, se los paso. No hay ningún problema, es un libro muy conocido. Hoy Mario Marín, gracias a Dios, está en la cárcel. Está en la cárcel. Pero cuando empezamos a hablar del tema, hermanos, aquí no hay ninguna conspiración. No hay ninguna conspiración. Empresarios canadienses, empresarios estadounidenses, famosos y actores estadounidenses viajan a las playas de Acapulco a comprar niños para ya sabes qué. Y nadie puede hacer nada, nadie, porque resulta que la policía, los empresarios, el gobierno, la justicia están coludidas. Cuando intentas de verdad denunciar este terrible crimen, desaparecen. Y es muy extraño que todos aquellos que han intentado denunciar este crimen en Hollywood, desaparecen. Hay un famoso actor, el famoso actor de House of Cards, no recuerdo cómo se llama este señor. House of Cards, ¿cómo se llama este señor? Kevin Spacey. Kevin Spacey. Este señor fue acusado por, ya saben qué, en Hollywood. Y sus acusadores amanecieron muertos. Se suicidó. Una de las cosas que se sabe es que dentro del círculo de Hillary Clinton hay muchas personas que han muerto a causa de denunciar la... Ahora, hay un personaje muy interesante. Se llama, se los voy a poner aquí. Quizá lo conozcan, quizá no. Se llama John McAfee. John McAfee. ¿Lo conocen? ¿Quién es John McAfee? Este señor de aquí, John McAfee. Este señor también denunció, ya saben qué, y fue de los primeros que denunció la famosa isla. Pero resulta que este señor no es cualquier señor, este señor es un informático, es un informático. Un programador. Y diseñó un software, un antivirus que se llama McAfee. De hecho, este señor subió en su página de YouTube, que ya la tumbaron, subió videos con su dron mostrando partes ocultas de la isla. Yo tuve la oportunidad de ver algunos de los videos. Este señor se iba en su yate, se ponía a la mitad, echaba a volar su dron y se reía, ¿no? Porque él estaba hasta las manitas, metido hasta el cuello también. Pero como que este señor había llegado a un punto de quiebre, decía, todos estamos hechos pedazos. Y se iba con su yate, claro, con su escolta, con su escopeta, prendía su dron y lo echaba a volar a la isla. Y en alguna ocasión pone el dron en el famoso templo de la isla, y hacia abajo del templo, por los vidrios, se ve que hay una bajada. Esos videos los bajaron, por supuesto. Muy probablemente me van a tumbar este video. Me la estoy jugando porque YouTube es durísimo con este tema. Pues resulta que este tipo lo agarran, hermanos. Lo agarran, lo meten a la cárcel. Y el tipo dice, a ver, a mí no me la van a jugar. A mí no me la van a jugar. Yo no soy un suicida. Y si me yo voy a revelar toda la información que tengo en mis discos duros, en la nube, en todo. A mí no me van a hacer eso. Permítame, se me hace impresionante de creer, pero yo en alguna ocasión Yo en alguna ocasión me puse a investigar este caso y me sorprendió mucho, porque resulta, déjenme ver si lo encuentro, es que es difícil, este rollo no es tan fácil, ¿eh? Te metes en un asunto en el que tienes que andar con cuidado, pero se los voy a poner. A ver si está aquí. Así es, aquí está, queridos. Pues resulta, queridos, que aquí está. Quiero mostrarles esto para que vean el grado de lucha en el que te metes con este asunto. Este tipo dijo básicamente que él había guardado 31 terabytes de documentos en Twitter. De hecho, cuando él muere, en su Instagram aparece publicada una última imagen bastante interesante que ahorita se las voy a mostrar. Quiero mostrarles esto. Cuando este tipo sabe lo que le pasa a los que cantan, y por cantar ya saben a lo que me refiero, ¿no? Aquí les voy a transmitir pantalla. Aquí está. Este tipo básicamente dice, si algo me pasa, porque él ya sabía obviamente, por favor que sepan que tengo 31 terabytes de información en mis condominios. Pues, ¿qué creen que le pasó a los condominios, hermanos? Esta foto de la izquierda son los condominios de McAfee. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, estamos tratando con un tema bastante escabroso. Cuando John McAfee muere, publica una última foto post-mortem, alguien la tiene que haber publicado, como que todo esto ya estaba planeado. Y la última foto que él publica en su Instagram es esta. Como que él les dijo, cuando yo muera, porque obviamente me van a matar, por todo lo que sé de esta red de pedos que incluye a los Clinton y a muchos autores. Cuando yo muera, publiquen esta foto. Y esta es la última foto que se encontró de John McAfee en Instagram. Una Q. ¿Por qué una Q? Y aquí vamos a entrar a la parte tétrica del asunto. Nada de esto es conspiración. Nada de esto es conspiración. Estas son cosas que tú encuentras realmente en las redes sociales de McAfee, en las redes sociales de otras personas, ¿no? De Isaac Capi. Los videos de Isaac Capi son famosos, muy famosos. ¿Por qué? Porque el tipo se agarró hablando un día, se le soltó la lengua y a los 3 días apareció dead. Entonces, esta es la foto, la última foto que publicó el señor McAfee, una Q. Aquí es donde quiero entrar. ¿Por qué nosotros de la noche a la mañana empezamos a darnos cuenta de todo esto, hermanos? ¿Por qué de la noche a la mañana? ¿Por qué de repente empezamos a darnos cuenta de que había una red que involucraba políticos, que involucraba? ¿Por qué de repente surge un tema tan tétrico y tan fuera de la razón como el adrenocromo? ¿Por qué de repente empiezan a surgir este tipo de teorías que empiezan a inundar el internet? ¿De dónde surgieron? ¿Quién las vertió? ¿Quién las puso en el tejido social? Todo inicia en el 2010, 2015, aproximadamente con un tipo que se llama Julian Assange. ¿Ustedes saben quién es Julian Assange? Hace poco a Julian Assange se lo llevaron a Estados Unidos. El tipo tenía resguardo en la embajada de Ecuador, pero perdió su resguardo y entonces se lo llevaron a Estados Unidos. ¿Quién es Julian Assange? Aquí está Julian Assange. ¿Quién es este tipo? Julian Assange es el creador de WikiLeaks. WikiLeaks. ¿Y qué es WikiLeaks? ¿Qué es WikiLeaks? WikiLeaks es una plataforma que creó Julian Assange que básicamente ponía al alcance de todos una serie de documentos anónimos, filtrados, de contenido sensible, pero de interés público. Aquí está WikiLeaks y su creador es Julian Assange. Junto con Edward Snowden, pues son dos informáticos que intentan revelar lo que hay en el Deep State. ¿Qué es el Deep State? El estado profundo, lo que hay abajo de los políticos. La marioneta que mueve los hilos. Y resulta que dentro de los cientos de miles de correos que filtró Julian Assange, surgieron unos correos, 30.000 correos. ¿De quién creen? De Hillary Clinton y su gabinete, John Podesta, Uma Biden, Uma, ¿cómo se llama este tipo que se me da el nombre? Uma, no recuerdo, pero el tipo, bueno, ahorita lo vamos a tocar. 30.000 correos. ¿Y qué decían los correos? Bueno, pues correos de trabajo, correos de esto. No, hermanos. No. Aquí es donde la cosa se empieza a poner tétrica. Porque en el 2015, por si ustedes no saben, empezaron la trascienda por la presidencia de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y todo mundo daba por ganadora a Hillary Clinton. Era la favorita en todas las encuestas hasta el 2015. Todos los medios de comunicación se burlaban de Donald Trump. Donald Trump no es político. Y se les hacía imposible, se les hacía un chiste de mal gusto que Donald Trump estuviese contendiendo por la presidencia. Y Hillary Clinton se burlaba, todo el mundo se burlaba, Obama se burlaba, los Bush, que son republicanos, se burlaban de Donald Trump. Pero en el 2015 sucede un giro de 180 grados. Esto es lo que Salvador Borrego llama los imprescindibles de Dios. ¿Y qué surge? Surge en una serie de correos que Julian Assange filtra. Filtra. ¿Y qué decían estos correos? Antes de que sepas qué decían estos correos, por el mismo tiempo el FBI había desclasificado una serie de símbolos y palabras clave que los pedo utilizaban para, en secreto, para identificarse entre ellos y para hablar acerca de sus gustos extraños, ¿no? Bueno, esto es lo que el FBI desclasificó. Estos son los símbolos que utilizan los pedo para identificarse. Este triángulo, este como tipo círculo, estos corazones, etcétera. El FBI los desclasificó junto con estas palabras claves. Nada de esto es conspiración, ¿eh? Estos documentos son reales del FBI. Hot dog lo utilizan los pedo para referirse a un niño. Hot dog. Pizza, ojo con esa palabra, pizza, que después de que te enteres de esto, la palabra pizza, cuando la escuchas de labios de toda esta gente, va a cobrar un significado totalmente distinto. Y hasta aquí no estamos hablando del Pizza Gate, ¿eh? No estamos hablando de eso, que fue un fenómeno bastante crudo en Estados Unidos, que llegó casi a la muerte de los balazos en la población civil. No. Estamos hablando de unos documentos filtrados del FBI que mostraba las palabras que utilizan los pedos para comunicarse entre ellos, palabras secretas. Cheese, queso, little girl, significa niña pequeña, cheese. Pasta significa little boy, niño pequeño. Ice cream, male prostitute, hombre prostituto. Walnut or nuts, persona de color. Map, semen. Sauce, orgía. Esas son las palabras que el FBI desclasificó. Y por eso la campaña de Hillary Clinton dio un vuelco de 180 grados, porque empezaron a salir los correos de Hillary Clinton y su comité de campaña. Noten, por favor, que estuvieron tan preocupados, que el Departamento de Estado de Clinton estaba recibiendo presión del presidente Obama y su círculo íntimo en la Casa Blanca, así como de los jefes de Estado a nivel internacional, para tratar de cortar la entrega de los cables de Assange. De hecho, Hillary Clinton destruyó 30.000 correos. Es algo que Trump siempre le reclamó. 30.000 correos. Y si ese esfuerzo fallaba, forjar una estrategia para minimizar la vergüenza pública de la administración sobre el contenido de los correos. Por lo tanto, la reunión matutina de noviembre de Clinton con los altos mandos del Estado, quienes presentaron varias propuestas para detener, ralentizar o girar la contaminación de WikiLeaks, fue entonces cuando una Clinton frustrada, dijeron las fuentes, en algún momento soltó una pregunta controvertida. ¿Y no podemos simplemente enviar un dron a ese tipo? Y esto lo filtró otra vez WikiLeaks a través de su Twitter. El 3 de octubre del 2016 a las 4:32 a.m. Estaban tan preocupados que Hillary Clinton dijo, pues hay que enviarle un dron para solucionar este problema, ¿no? Porque se les estaba empezando a salir de las manos la presidencia, que como sabemos ganó Donald Trump. Ahora, aquí empiezan los correos. Este correo del 2014, el 31 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el 31 de julio del 2015, Hillary Clinton escribió: estaré sacrificando un pollo en el patio a Moloch. Chicken, queridos, es otro código para hablar de niños. Hasta este momento todavía no causaba ninguna conmoción. Es un lenguaje raro el que está usando Clinton aquí. ¿Por qué dice esto? ¿A qué se refiere Moloch? ¿Quién es Moloch?, se preguntaba la gente, ¿no? ¿Qué es eso de Moloch? Bueno, Moloch es una entidad cananea a la que se le ofrecían niños. Los israelitas se pervertieron con las enseñanzas de los cananeos y se le ofrecían niños. Era una estatua que tenía sus brazos abiertos, se ponían los niños en el hierro fundido y dicen los historiadores que en una risa sardónica, una risa que tensaba los músculos, los niños morían agonizando, pero para que no se escucharan los gritos, se tocaban panderetas, se cantaba, y esto era el culto a Moloch. Este es un correo que está de WikiLeaks. Esto no es ninguna conspiración, esto es real. Ahora, si alguien dice, no, esto es conspirando, ¿y a mí qué me importa? No, pues esto es real. O sea, esto ya no está a discusión. Esto es algo que pasó en el 2016. Esto es algo que le arrebató la presidencia a Hillary Clinton. Esto es algo que surgió. Esto es algo que Donald Trump incluso hizo mucho énfasis. Esto es algo que empezó a salir a la luz y ya nadie lo puede detener. Ahora hay gente muy estúpida, hermanos. Y lo digo con todo el coraje del mundo. Hay gente que, a pesar de que le pones toda la evidencia en la nariz, no la va a aceptar. Y no la va a aceptar porque piensa que ser políticamente correcto, tratar de quedar bien con la gente, ser muy mesurado, etcétera, es algo bueno. A mí me causa indignación este tipo de cosas, porque es algo que parece que Dios quiso que de repente, de la noche a la mañana, nos enterásemos. Es como, hay cosas que van a permanecer ocultas hasta el fin de los días, pero hay cosas que van a salir a la luz. Este es uno de los correos. Luego tenemos otro correo. Noten, por favor, la forma en que empiezan a hablar estas personas. John Podesta, que es el asesor de Hillary Clinton, en un correo el 6 de junio del 2014 a las 10:12 p.m. a su hermano Tony Podesta, le manda un mensaje que le dice: me encantaría tener pizza por una hora. ¿Quién habla así? ¿Quién habla así? O sea, yo lo voy a marcar a mi esposa. Oye, Lizeth, ¿sabes? Me encantaría tener pizza por una hora. ¿What? Hasta mi esposa va a decir, ¿what? ¿De qué carajo estás hablando? Aquí empieza a darse cuenta uno de que el término pizza tiene una connotación diferente. Como lo acabamos de ver, pizza, en las frases que desclasificó el FBI, significa girl, niña. Ahora todo cobra sentido, ¿no? Amaría tener pizza por una hora. Estos documentos, que todavía los puedes encontrar en WikiLeaks, ahorita les voy a dejar el link para si quieren leerlos, estos documentos empezaron a salir a la luz en internet, en los foros de discusión como 4chan, 8chan, y empezó a crear una avalancha, porque lo que muchas veces estaba diciendo por secreto, de que había una red de, ya sabes, en la política, en Hollywood, de repente empezó a darse cuenta por correos que ellos mismos se mandaban. Aquí está otro, este es uno de los más explícitos. es una invitación a John Podesta y a otros más a un rancho donde recalcan que calentarán la alberca y el Uber llevará a Ruby, Emerson y Maivy, 11, 9 y casi 7 años, y dice exactamente así, para su entretenimiento. Las reuniones del comité de Hillary Clinton. Este fue enviado el 8 de octubre del 2015 a las 9:26 a.m. Luego tenemos este, en el 2014, Susan Sandler pregunta a John Podesta si es de él un pañuelo para secarse el sudor. Handkerchief, que parece tener mapa. ¿What? Relacionado con la pizza. Y Podesta le dice que sí, pero que no es importante. Noten por favor, ¿de qué carambas están hablando? Susan Sandler le manda a John Podesta un mensaje y le dice, oye John, ¿es tuyo un pañuelo que tiene mapa relacionado con la pizza? ¿What? Y Podesta le contesta, sí. Es mío, pero no es importante. Otra vez, estos mensajes no tienen sentido. Septiembre 2 de 2014 a las 2:54. Estos mensajes no tienen sentido a menos que vayas aquí. Mapa, semen. Pizza, girl. ¿Y qué es handkerchief? Pañuelo. Es una forma en que ellos hablan de sus gustos. Handkerchief. Cuando ves ya los códigos, mapa, pizza, se entiende mucho más de qué están hablando esos asquerosos. Tuvieron una fiesta donde llevaron ya saben a quién. Y en esa fiesta este asqueroso perro, hijo del diablo, pues ya saben lo que hizo, ¿no? Y estos son correos que ellos mismos escribían. Aquí no está como que, oye, ¿escuchaste decir a este? No. Estos son correos que filtró Julian Assange. Julian Assange está hoy siendo torturado en Estados Unidos a causa de fundar WikiLeaks. Aquí Herbert Sandler le reclama a John Podesta por cambiar estrategia sin avisar. Noten por favor, ya que recibió un tentador surtido de quesos. ¿What? Yumi. En lugar de pasta y maravillosas salsas, cerrando con postdata, ¿crees que me vaya mejor jugando con pizza que con pasta? Otra vez, ¿de qué carajos están hablando? John Podesta y todo el círculo de Hillary Clinton involucrados en pláticas que parece que no tienen sentido. Lemar le manda un correo y le dice, oye, no vuelvas a hacer lo que hiciste porque yo estaba esperando salsas y me enviaste un tentador surtido de quesos en lugar de maravillosas salsas. ¿Crees que me vaya mejor jugando con pizza que con pasta? ¿De qué carajos están hablando, hermanos? Otra vez, están usando códigos secretos y cuando uno va a los documentos filtrados del FBI, uno se da cuenta de que salsas, sauce, orgía. Pasta, little boy, niño pequeño. Pizza, girl. ¿Ya se dieron cuenta de qué están hablando? Pastas, pizza. Están hablando obviamente hace una orgía con ya saben quién. Estos demonios, hermanos, estos demonios. Parece ser que Dios no los dejó llegar a la presidencia. Hay unos eruditos allá en Australia que odian a Donald Trump. Porque Donald Trump es... ¿A mí qué me importa Donald Trump? Pero una cosa sé. Dios no quiso que Hillary Clinton llegase a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones pasadas. Por una razón. Por una razón que no sé cuál es. Pero en los planes de Dios eso no sucedió. Y resulta que en ese inter de las elecciones surgieron todos estos correos. Fueron una bomba. Una bomba terrible. Explotó esta bomba. Las redes sociales se llenaron de... ¿Qué está pasando? O sea, estos personajes son unos demonios. Esa era la punta del iceberg, queridos. Es la punta del iceberg. Bien. En 2015, Marina Abramovich, por si no saben quién es Marina Abramovich, ahorita se los voy a mostrar, que es una satanista, Le envió un email a Tony Podesta preguntándole si su hermano John Podesta puede unírselos a Spirit Cooking Dinner. A comida espiritual, cena espiritual. ¿Y qué son las cenas espirituales que celebran estas personas? Estas son las cenas espirituales. Alusiones a canibalismo. Alusiones a sacrificios. Alguna vez, hermanos, esto es muy privado, se los voy a comentar. Me llegó un link de una persona que nunca supe quién era, pero me dejó el link. De esas personas que te mandan links por Facebook y luego se te bloquean y aparece nada más user Facebook, ¿no? Como que se porrotó, pero se quedó el link. Y lo abrí y era una imagen en una mansión. Un tipo en la mesa, cocinado. Y era tan tétrico que yo, de verdad, cuando empecé a investigar este tipo de cosas, a involucrar un poquito en esto, conocer un poquito de esto, dije, ¿de qué son capaces estas personas, no? Ahora, vean la cuarta foto a la derecha en la esquina inferior. La cuarta foto de la parte izquierda, la cuarta foto en la esquina inferior, derecha. Está Lady Gaga. Están los Podesta y está Marina Abramovich en lo que parece ser un bosque. Y tomado de un árbol está un personaje. Bueno, este personaje es un modelo. Era un modelo muy famoso. A los 3 días después de esta foto, apareció muerto en el desierto. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero apareció justo así como está, desnudo. Otra cosa bastante interesante es que hay un culto que hacen los líderes famosos del mundo, el culto a Minerva, que se hace en un bosque, que Kevin Spacey en House of Cards lo hace de forma satírica, ¿no? El culto a Minerva, el culto al búho, al búho de Minerva, que es este. Se hace una vez cada año y se reúnen los más grandes poderosos del mundo en este bosque. Y hay un libro que se llama Transformation of America, de... ¿quién lo escribió? Ya no me acuerdo, lo leí hace mucho. Antes de que saliera todo esto a la luz. También lo tengo, es brutal ese libro. Obviamente, cuando uno empieza a leer estos libros, dicen, ah, esto es pura tontería. Pero cuando va pasando el tiempo, dice, carambas, esta señora estaba diciendo la verdad. Katie O'Brien. Katie O'Brien se llama la escritora de Transformation of America. Ella dice, antes, estamos hablando, este libro fue escrito en los 60, todavía no estaba el auge de las redes sociales, todavía no estaba el auge de todo eso. Déjenme quito esta imagen. Ella escribe este libro, Transformation of America, y en este libro ya dice básicamente que ella perteneció desde niña, fue vendida por sus papás, que es una de las cosas que trata también la película Son of Freedom. Ella dice que sus papás la vendieron desde niña para que fuese, pues ya saben, ¿no?, comerciada, pero de una forma especial. Aquí está, se lo voy a poner. También lo tengo, si alguien lo quiere, con todo gusto se lo puedo pasar. Se llama Transformation of America. Katie O'Brien, ella habla mucho de cómo fue condicionada a través de la tortura. Bohemian Grove se llama el culto. Dice ella que a través de la tortura desde niña hacen que su cerebro se vaya fragmentando, disociando y creando múltiples personalidades para trabajar, como ya saben, como kiris, ¿no?, como gatitos de... pues ya de los poderosos. Y si ella narra cómo Es que pienso en mis hijos y me da asco, hermano, esto. Cuando yo leí ese libro, yo no estaba casado, o sea, yo ahorita no me atrevería a leerlo. Pero ella dice básicamente que la forma en que la torturaban, hermanos. No, Dios mío. No lo puedes creer, es que dices, ¿de dónde surgen estas ideas? Y dice que la tortura básicamente va creando alter ego, pilas psicológicamente en la persona, la fragmenta, la disocia, para que quede totalmente a merced de su controlador, ¿no? Entonces, cuando dicen una palabra, es como un gatillo, dicen carro, ella entra como en ese gatillo porque está condicionada y eso se llama gatillos, dice ella. Bueno, el asunto es que dice que ella estuvo en Bohemian Grove. Y dice que en una de las últimas fiestas de Bohemian Group sueltan a unos kids desnudos en el bosque. Y estos poderosos, asquerosos, van y los cazan, hermanos. Mientras ponen una canción, que no recuerdo cuál era, una canción como de blue, una canción que es muy típica entre ellos. Vean este video, porque acabando el video lo voy a borrar. Lo voy a quitar, obviamente no quiero que me tumben el canal, este video ya no va a existir, así que pongan atención al video. Ella dice eso, que avientan a los niños, 20, 30 niños empiezan a correr por el bosque y estos pervertidos pues van persiguiéndolos, los encuentran y ya saben lo que les hacen y los... Son cosas que uno no está acostumbrado a lidiar con ellas y por lo tanto no puede creerlas y por lo tanto es más fácil decir, no, eso es una conspiración. No hay pruebas científicas, no hay pruebas. Créeme que si hubiese pruebas tan evidentes, este mundo ya se hubiera ido al carajo. Se hubiera levantado en guerra. Pues bien, WikiLeaks fue partícipe de que en el 2016 Donald Trump ganara la presidencia. Pues bien, esa es una parte. Porque en el 2016, hermanos, 2015-2016, se dio un fenómeno en Estados Unidos de un alcance impactante que hasta el día de hoy ha hecho un impacto impresionante en la cultura estadounidense. En el 2016, en uno de los foros de discusión llamados 8chan o 4chan, que si tú no sabes de qué estamos hablando no vas a entender nada de esto, pero 4chan y 8chan son foros de discusión parecidos a Facebook, a Reddit, a Twitter, pero sin censura, sin moderación. Puedes publicar lo que te dé la regalada gana y bajo el anonimato y nadie puede rastrearte. Y entonces eso ha hecho que mucha gente vaya a estos foros. De hecho, los foros cristianos en 4chan son muy famosos. Bueno, pues resulta que en 4chan apareció un día un mensaje. 2016. Hola, soy un patriota con acceso Q. Es el más alto acceso, el más alto acceso que tienen pues la gente del gabinete de Estados Unidos de información, Q Clarence, que vengo a ayudarles. Así, un mensaje más, tú le vas dando scrolling, no, no pasa nada. Pero este personaje empezó a vertir una información bastante, bastante tremenda, ¿no? Pasó de un saludo a empezar a verter lo que él llamaba migajas. Migajas. Ahora, se volvió un fenómeno tan poderoso que voy a ponerles un pequeño extracto también para que no me tumben el video, para que entiendan un poquillo de ello. Pongan atención. Debes empezar con el lugar en donde Q publica, 8chan. 8chan es una de las muchas plataformas de imágenes. Una plataforma de imágenes es, en esencia, un foro en Internet donde los usuarios pueden compartir imágenes y discutir temas diferentes. En 8chan hay cientos de plataformas y cada tema tiene su propia plataforma. Hay de todo aquí, como en pañales, supremacía blanca, ocultismo. También tienen videojuegos y cristianismo. Es en serio, el cristianismo está dentro de las 10 más populares. Y el Islam no se queda muy atrás. Si es legal dentro de los confines de la legalidad estadounidense, es legal en 8chan. Y todos los que publican ahí son anónimos. Por eso es que los usuarios se denominan Anons o usuarios anónimos. Anons, usuarios anónimos. Los que administran el sitio la consideran la máxima plataforma de libertad de expresión. Y es el sitio web que Q llama hogar. Este es el sitio web donde este personaje Q apareció por primera vez. ¿Se acuerdan cuál es la última foto de John McAfee en Instagram? Una Q. ¿Quién es Q? ¿Quién es Q? ¿Y por qué se ha llegado incluso a considerar terrorista en Estados Unidos? ¿Quién es Q, hermano? Bueno, Q es un movimiento que nació en Internet en el 2016. Y básicamente este movimiento empezó a crecer y a crecer, pero no crecía porque era, ay, es un movimiento que creció una modita. No, no, no. Crecía por lo que la información que iba dejando. ¿Quieren ver la información que iba dejando? Fueron miles y miles, cientos de miles de mensajes, cientos de miles de mensajes que Q posteaba cada día, todos los días en 4chan. ¿Y qué decían estos mensajes? Todo lo que te puedas imaginar. Esta es la página oficial de Q. El último mensaje que publicó fue el 27 de noviembre del 2022 y básicamente puso: "What is code in Juden DNA? Who put it there? Why?" Básicamente está diciendo: ¿qué hay en tu ADN? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué? La humanidad está reprimida, ya no seremos reprimidos. Ten cuidado con los falsos profetas. Estos fueron de los últimos mensajes, pero es una página que tiene cientos de miles, de miles, de miles. Estas son unas cartas del cardenal Vigano que recibió el presidente de Estados Unidos, y Q las tenía, lo cual demostraba que Q trabajaba para la oficina Oval y era un militar probablemente que tenía alto acceso a la información. Habla de todo tipo de cosas, hermanos, que te quedas asustado, de verdad asustado. Aquí están, aquí está Jeffrey Epstein. Aquí está exhibiendo justamente lo que les acabo de decir: Human Sacrifice, Murder and the Copper Brothers, el Bohemian Group. Aquí está esta foto, es de la isla de Jeffrey Epstein. Se fijan ahí dos camitas. Y es de verdad que si tú le das una ojeada te quedas asqueado de toda la información que Q empezó a transmitir. Obviamente en redes sociales esto estalló, hermanos. Estalló, pero como no tienen una idea. Porque miren documentos que filtraba Q de la oficina Oval y decían: ¿quién es este personaje? No era cualquier personaje. Aquí están fotos de Hunter Biden, aquí todo drogado. Y empezó a verter toda esta información, hermanos, y empezó a explotar. Explotó la bomba en 4chan. Y entonces surgió lo que se llamó como la guerra de memes. Porque cada drop que Q vertía, pues hacía que se desatara una guerra de memes, y esto es lo que el New York Times le llamó la guerra de memes. Miren, aquí está esta foto, está Hillary Clinton, y está un libro que Hillary Clinton tiene entre sus libros, de Lucio Baco. Y cuando uno va y examina la obra de Lucio Baco, uno se da cuenta que es una obra satánica. Entonces son pequeños detalles que Q llamaba gotas, gotas. No les podemos dar toda la información, decían ellos, ¿no? Porque si les damos toda la información se van a volver locos, tienen que analizarla por ustedes mismos. Entonces daba esas pequeñas gotas, aquí está otra de Joe Biden, daba esas pequeñas gotas, pero son miles, miles, miles, miles. Antes de que saliese todo el asunto de la isla de Epstein, Q ya lo estaba diciendo, ¿no? Habla de los Clinton, habla de los políticos de Estados Unidos, aquí está el príncipe Andrew en la isla de Epstein. Aquí está este Mark Zuckerberg en la isla de Epstein. Y todo esto lo publicó Q hasta el 2022. En el 2022 dejó de transmitir. Aquí está todo esto, le pueden dar una leída, se van a quedar asustados. Entonces la gente dice: no, es una conspiración. Pues una conspiración, si esto es una conspiración, ¿cómo es que esta persona tenía acceso a documentos que solamente el presidente de Estados Unidos tiene, ¿no? Documentos firmados por el presidente de Estados Unidos. Fotos en el avión presidencial mientras transmitía en vivo, ¿no? O sea, son detalles así que tú te vas dando cuenta y dices: no, esto es demasiada coincidencia, es demasiado, demasiada coincidencia. Pues Q creó un fenómeno tan fuerte, hermanos, tan grande, tan poderoso, que terminó con el asalto al Capitolio en las últimas elecciones entre Donald Trump y Joe Biden. Ahí terminó Q. Lo último que se supo es que muchos seguidores de Q habían asistido al asalto al Capitolio. ¿Ustedes se acuerdan de ese momento en Estados Unidos? Y de ahí en adelante se empezó a considerar a Q peligroso y fue baneado de todas las redes sociales. No puedes hablar de Q. Si te llegan a agarrar hablando de Q, te banean, te quitan la página. O sea, está penadísimo este tema. Este tema está totalmente penado en YouTube, en las redes sociales. Entonces, después de hacer esto, voy a cerrar esta transmisión. No la van a ver más aquí. Así que si la vieron, pues ya fueron bienaventurados, los llevé a la madriguera del conejo un ratito, Pero este es Q. Bueno, Q y Wikileaks pues explotaron. Este es un fenómeno estadounidense, este no es un fenómeno mexicano, ecuatoriano, salvadoreño. Probablemente por eso quizá no has oído hablar de él, pero es un fenómeno muy fuerte, manos, muy, muy fuerte. Hasta el día de hoy se dice que tiene hasta 20 o 30 millones de seguidores en filas, QAnon. Aquí hay más documentos. Mira, párrafo ultra secreto, desde una perspectiva de seguridad nacional, del NSA Flynn, el general Flynn, cuando el que trabajaba en la parte de Estados Unidos en el gabinete de Donald Trump. ¿Y cómo lo tenían ellos? Bueno, pues eso especulaba que era un militar que efectivamente tenía acceso Q a cierta información, que trabajaba en el gobierno de Estados Unidos y que estaba tratando, como decía él, de ser un patriota y de liberar a Estados Unidos de estos pedo. Y para eso lo que estaba tratando de hacer es pues poner al alcance de la gente las gotas, las migajas, que son estas, para que la gente sacara sus propias conclusiones. En el 2022 dejó de transmitir. La última transmisión que hizo la hizo relevante al ADN y dejó de transmitir, ¿no? Esas fueron sus últimas transmisiones. Pero se fijan, son cientos de miles, no voy ni a la mitad, y son miles, miles, miles de gotas que explotaron en Estados Unidos junto a WikiLeaks. Entonces fueron dos cosas, por si ustedes no se hayan puesto a pensar, fueron dos cosas que hicieron que esto estallase. Primero tenemos a WikiLeaks, después tenemos a QAnon, pero también tenemos a Trump. Trump fue muy astuto y usó todo esto a su favor. En algunas ocasiones le preguntaron a Donald Trump en CNN, le preguntaron, ¿tú estás a favor de QAnon? Porque QAnon es un fenómeno en Estados Unidos muy fuerte, que está asociado a los cristianos ultra radicales fundamentalistas. Y Donald Trump, muy astuto, dijo, estoy en contra de la supremacía, pero estoy a favor de ellos en que ellos aman a nuestros niños y quieren salvar a nuestros niños. Porque era una de las temáticas que Q manifestaba constantemente en sus drops, en sus lágrimas, en sus migajas, ¿no? De que estaban luchando por detener el trato, la pedo, ¿no? La red de pedo. Entonces, aquí está. Trump manejó perfectamente esto y por eso las próximas elecciones, hermanos, va a haber una lucha impresionante en Estados Unidos. Impresionante en Estados Unidos. Sea que todo esto sea verdad, sea que todo esto sea mentira, la realidad es que la sociedad estadounidense está sumamente polarizada entre un gran sector de ella que realmente acepta que en el Deep State, lo que hay debajo del gobierno, hay una cámara de pedos que incluye a los más grandes políticos, actores de Hollywood, que están tratando pues de corromper a los niños, ¿no? Y Trump es como el único que no es político, que siendo billonario se metió a la política para, como un patriota, tratar de ayudar a eso. Por eso mucha gente ama a Trump en Estados Unidos, ¿no? No nomás los cristianos lo aman, mucha gente ama a Trump. Y Trump supo utilizar todo esto. Y todo esto se catapultó a través de las redes sociales. Ahora, si ustedes quieren encontrar acerca de Q, pues les dejo el link antes de que me cierren la página. Ustedes quieren investigar, yo no les voy a decir si esto es cierto o no es cierto, yo no creo que ustedes sean tontos, ustedes pueden investigar por su propia cuenta, sacar sus propias conclusiones. Miren, quiero mostrarles algo, nada más para que se vean el impacto, quiero que vean el impacto de esto. Quiero que vean el impacto que tiene este tema, hermanos, este tema es penadísimo. Acabo de compartirles el enlace. Y en el momento que lo compartí, vean esto, para que vean que no es broma. No estoy haciendo nada malo. No estoy alentando a nada. Pero en el momento que compartí el enlace, para que se den cuenta el fenómeno. Miren. En el momento que el algoritmo de Facebook y YouTube detectan esta palabra, de inmediato, hermanos, de inmediato te censuran. Cuando quise compartírselos, miren lo que me apareció. No se puede publicar en Facebook, esto es lo que Facebook informó. Ajá. No se puede compartir tu contenido porque el enlace infringe nuestras normas comunitarias. Entonces, no me van a bajar el video, yo lo voy a bajar ahorita. Es un tema sumamente sensible. Y la razón es porque, ¿por qué es tan sensible? ¿Por qué es tan sensible? El tema es muy sensible porque hay una acusación de que todas estas personas, el Big Tech, Hollywood, todas estas personas están involucradas. Ya saben en qué. Entonces, para ir concluyendo, se me hace a mí que Zone of Freedom se queda muy corta. ¿Y saben por qué se queda muy corta? Porque una película que hable de la trata y no toque a la Iglesia Católica es una película que me parece muy conveniente. Cuando todos sabemos que la institución que está también embarrada hasta la cabeza de todo esto es la institución católica. Si ustedes quieren de verdad ver una película que los conmueva y que les muestre con indignación lo que hay detrás de todo esto, hermanos, por lo menos del lado de la religión, porque aquí estamos hablando del lado de la política, del lado de la actuación, del lado de Hollywood, del lado de la religión, deben ver esta película. Vean esta película. Se las recomiendo de verdad muchísimo. Esta película sí les va a causar una indignación impresionante. Y esta película Spotlight, esta película ganó un Oscar y ganó el premio Pulitzer, que es el premio de más grande de condecoración a aquellos que trabajan en el periodismo. Estuvo ayudada por Richard Sipp. Yo he hablado aquí de Richard Sipp. Demostró, desentrañó cómo la Iglesia Católica en Boston, el lugar más católico de Estados Unidos, cómo la Iglesia Católica también había creado códigos para proteger a sus pederas. Así es, queridos. Todo con documentos, todo filtrado, todo ahí. Tampoco es ninguna conspiración. Los principales cardenales de la diócesis de Boston hacían lo siguiente. No se las voy a spoilear, pero les voy a decir más o menos de qué va el asunto. Había un sacerdote que era incriminado por 300 casos, ¿no? Que se me hacen pocos. 300 casos de abuso a menores. Entonces, llegaba la queja a la diócesis de Boston y utilizaban un código para moverlo. Decían, baja médica. Baja médica, ese era el código que se utilizaba para decir, este hombre está metido hasta el cuello en el zoquete y en la inmundicia, hay que moverlo, baja médica. Cuando se preguntaba qué pasó, ya, baja médica, este hombre ya está fuera, pero lo movían a otra sucursal del infierno, lo movían y empezaba otra vez desde cero a hacer lo mismo. Entonces había casos en que un jovencito, por ejemplo, decía, ah caray, pero este señor es el mismo que estaba acá y el que estaba acá y el que estaba acá. Y resulta que ese mismo señor había abusado de 40 personas diferentes en 40 iglesias diferentes. Así movía los engranajes la institución romana para abusar de los menores. Todo moviendo los engranajes de poder. Ahora, si pasaban más de 3 años y tú no ponías una denuncia, ellos tenían un abogado muy fuerte, de hecho ahí lo menciona en el documental. Ellos tenían un abogado, la iglesia tenía un abogado que siempre ganaba los casos porque la mayoría de los niños que eran abusados, pues eran niños de escasos recursos, ya saben, ¿no? Y les ofrecían $20,000. $20,000. Para que te quedaras callado. Firmaban unos acuerdos y después de 3 años ya no era imputable el crimen. Ahora, acuérdense ustedes, para que no salgan los gorditos youtuberos de que ¡ay, no hablen de la Iglesia Católica porque los que hablan son basuras! Acuérdense ustedes que hace poco en Francia se descubrieron 300,000 casos desde la década de los años 50. 300,000 casos. Otros miles y miles, cientos de miles en Australia, otros en Irlanda, otros en Italia, otros en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una institución que de verdad está llena de basura. Llena de basura. Junto a esta institución está el entramado político, el entramado religioso, el entramado empresarial y Hollywood. Todos conformando un nido de serpientes, hermanos. un nido de serpientes. Que Dios tenga misericordia de verdad. Que Dios nos proteja y que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Porque cuando Francisco se vaya, y esto se los digo casi, no soy profeta ni hijo de profeta. Mi padre me tomó ahí en el campo cuando andaba sembrando higos, dijo Habacuc. Cuando Francisco se vaya, el que sigue de él, ya está tratado. Todo está listo, hermanos, todo se está acomodando. Y si ustedes son partícipes de toda esta oscuridad que el Señor les permite que vean, hay otros estúpidos que van a decir, no, esto es conspiración, déjenlos a ellos, hermanos. El que tenga oídos, que oiga. Los entendidos entenderán. Para que ustedes apercibidos oren, porque la maldad está acrecentándose. La maldad está vertiéndose por cada rendija que encuentra. La maldad ha tomado nuestra sociedad occidental. Entonces, apercíbanse, oren. Esto es serio, esto es real, esto no es ninguna conspiración, esto es algo que está sucediendo en nuestras narices, en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, en nuestras calles. Más de 8 millones de niños son raptados al año y no se sabe nada de ellos. Hay fábricas de ellos en los desiertos, en zonas para traficar con sus órganos. Y todo lo que estoy diciendo es muy duro y no debería estar diciéndolo en Facebook ni en YouTube ni nada porque sé que esto me puede costar mi canal. Así que esta es la única vez que voy a hablar de este tema, lo voy a bajar. Simplemente lo hago para que creen conciencia, para que se despierten, para que si oran, oren por los niños, hermanos. De verdad, oren por los niños. 8 millones de niños son raptados en todo el mundo, ¿no? Son torturados, son matados, son traficados con ellos, son abusados. O sea, es una crisis real en el mundo, ¿no? Es una crisis real que se ha venido visibilizando gracias a personas como Julian Assange, que ahorita está siendo torturado también a causa de esto, gracias a personas como Isaac Capi, que lo mataron, a Anthony Bourdain, que lo mataron, a personas como hay tantos nombres que se vienen a la mente que les han quitado la vida, John McAfee, les han quitado la vida a causa de que quieren demostrar que realmente esto está podrido. Esto está podrido. Así que cuando yo leo el Apocalipsis se me dice que hay una gran ramera, una religión prostituta que se ha pervertido con los príncipes de este mundo. No hace poco, Francisco recibió a Soros, el mayor promotor, el hijo de Soros, el mayor promotor de la ideología de género con su asociación Open Gates, creo, Puertas Abiertas, es el mayor promotor de la ideología de género. Él inyecta millones y millones de dólares cada año para que se promueva la ideología de género en el mundo. Y hace unos días, Francisco lo recibió en el Vaticano, lo abrazó junto a Bill Clinton, este pedófilo asqueroso, los abrazó. Entonces, Open Society, lo recibió en el Vaticano y yo digo, lo voy a decir así tajantemente, qué cobarde. O sea, pasamos de tener papas que peleaban contra los masones, peleaban contra los luciferinos, a tener papas cobardes, pocos que le besan los pies a los destructores de Occidente. Así que todo está listo, todo está preparado, todo está preparado. Cuando este viejito caiga, Bergoglio, cuando caiga, el que sigue de él, ya está pactado. El 75% de los cardenales que van a elegir el próximo papa, Francisco los ha puesto, él los ha escogido. Todo está pactado, todo está tratado. No digan que nadie les advirtió. No hay que ser muy sabio, no hay que ser un profeta ni ser iluminado. Cuando ustedes voltean al cielo y ven las nubes, dicen va a llover. Y cuando ven los arreboles viniendo del sur, dicen va a ser viento. No es que sean capaces también de decir, todo esto tiene pinta de que por aquí va algo malo. Por aquí algo huele mal. Este hombre Francisco acaba de poner a un... Estoy tan indignado que quiero decir una mala palabra, pero no puedo. Este maric... A cargo de una... Bueno, que lo traten los católicos, ¿no? Pero... Hermanos queridos. Esta va a ser una persecución ideológica un terrorismo intelectual. Y lo primero que tienen que hacer para poder ver un poco más allá es tratar de lidiar con esa etiqueta de conspiranoico. Que no les pese, de verdad, que no les pese. No tengan miedo que se las pongan. Nada podemos contra la verdad. Y la verdad es honrosa y amorosa para nosotros. Así que oren de verdad, hermanos. De verdad se los digo de todo corazón. Oren, abandonen el pecado. Apercíbanse, estén listos para los tiempos que empiezan a venir. Ustedes han escuchado hablar mucho de la Agenda 2030. Eso no es un juego, hermanos. Eso no es un juego. Todo esto está planeado con anticipación. Las marionetas juegan con la humanidad. Y la única institución en el mundo que tenía el poder para hacerle frente a todas estas instituciones corruptas ya ha caído. Y estoy hablando de la Iglesia Católica. Esta institución ya no tiene el poder para hacerle frente. Esta institución está comprometida con la Agenda 2030, con el globalismo, con el nuevo orden mundial, abrazando al hijo de Soros, abrazando a Bill Clinton. Ya no hay instituciones en Occidente que le puedan hacer frente, como por ejemplo en Rusia, ¿no?, que viene siendo la Iglesia Ortodoxa, que literalmente se para de frente y dice, aquí no. Aquí en Occidente ya no hay instituciones, hermanos. Lamentablemente los protestantes no tenemos la cohesión para hacer ese trabajo, ¿no? Todo está escrito, todo está dicho. Oren por los pequeñitos, cuiden a sus hijos de verdad, hermanos, para que no vayan a convertirse, Dios no quiera, en un número más de la estadística de los 8 millones de niños que desaparecen cada año en el mundo. Personas como estos eruditos que se toman todo a burla, a gracia, déjenlos, hermanos, déjenlos de verdad. Las personas que son carnales no entienden las cosas que son del Espíritu. Ustedes oren, oren, porque sabemos que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el misterio de iniquidad está en acción y sigue perpetuándose a través de Occidente. Nuestras instituciones están tomadas. Aquí en México, el próximo presidente de México pues va a ser obviamente un aliado de Soros, ya sea Claudia Sheinbaum o sea Marcelo Ebrard, aunque Jalife dice que no, son aliados de Soros, son globalistas. Oren por nuestro país, de verdad, para que podamos vivir en paz lo que nos resta del tiempo. Oren para que el Señor de verdad envíe a su Espíritu Santo y nos revitalice, podamos estar apercibidos, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos los entendidos entenderán, y hay que ser muy tonto para no entender esto. Voy a tumbar este video, hermanos, no lo voy a dejar. Y sí, otra cosa que ustedes deben saber es que nuestro próximo presidente es judío, y eso ya hice mucho también. Marcelo Ebrard es judío y Claudia Sheinbaum es judía también. Entonces no soy antisemita ni mucho menos, pero estas personas, ustedes investiguen quiénes controlan la mayoría de los bancos mundiales en todo el mundo. Ahí es una familia que se llama Rothschild. Investiguen ustedes por su cuenta. Sabemos que el mundo entero estaba bajo el poder del maligno, ¿no? Pero ánimo, que el Señor ha vencido el mundo, y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Hermanos, queridos, les envío un fuerte abrazo. Espero que este live no les quite las ganas de ver Son of Freedom. Véanla de verdad, vale la pena, es una buena película. Soros es judío, por supuesto. David Mebb, el creador de los Illuminati, era judío. Carlos Marx era judío. Sigmund Freud era judío. Adorno era judío. Toda la escuela de Frankfurt era judía. Todos los subversivos de Occidente en la escuela de Frankfurt, que nosotros la estudiamos en psicología, todos eran judíos. La síntesis de la escuela de Frankfurt, que es el pensamiento de Sigmund Freud con Carlos Marx, a través del trabajo de Gramsci, judíos todos. No estoy diciendo que los judíos son malos, estoy diciendo que hay personas, lamentablemente, que son malas. Hay personas que son malas, que tienen toda la intención de destruir a Occidente. Y sus enemigos son los cristianos. Hermanos, no voy a dejar el video, no lo puedo dejar, hermanos, porque en cuanto el algoritmo lo detecte, me lo va a tumbar. Y probablemente me tumbe la página, me estoy arriesgando muchísimo. Y si ya prefieren video, prefieren Edgar para rato. las tres supranacionales que controlan al mundo: Fondo Monetario Internacional, ONU y UNESCO. Y con las tres rompió Donald Trump. Entonces, estudien, prepárense, pidan al Señor sabiduría, guíe, que el Señor los guíe con su Espíritu Santo, que puedan realmente tener gracia para, si Él quiere de verdad que ustedes sepan de las cosas, pues pidan sabiduría. Bien, les mando muchos abrazos, hermanos, ha sido un placer charlar con ustedes. Ha sido un placer charlar con ustedes. ¿Quieren el libro de Lidia Cacho? Ahorita se los paso a eso no dijo Can, al WhatsApp. Ahí se los paso el libro de Los Demonios del Edén de Lidia Cacho. También ahí está el link de la película, ahí está en Eso No Dijo Can. Así que mejor les los paso el link de Eso No Dijo Can para que entren a Eso No Dijo Can. A ver. Ahí está el link de Eso No Dijo Can. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está el link, entren a Eso No Dijo Can, ahí voy a pasar el libro y ahí voy a pasar este también el, ahí está el video para que ustedes puedan verlo. Se llama Lidia Cacho, ella escribió Los Demonios del Edén. Recomendaciones para adentrarnos en este tema, uff, hay tantas cosas que leer. ¿Qué piensas del cabeza de algodón? Pues es masón, hermanos. Es masón. Todos los priistas son masones. La Constitución Política de México de 1917 fue redactada por masones. Es masón, masón grado 33. Y los masones, pues, son anticlericales. Y en el grado 29 del rito antiguo y aceptado, pues ahí los convierten en luciferinos. Adoran al Bafomet, grado 29. Todos son masones, hermanos. No hay, ellos no tienen ningún compromiso con Cristo ni con la religión cristiana. Tienen un compromiso con el humanismo, con la fraternidad universal de los hombres, y todos ellos son masones. Entonces, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Abran los ojos. Nuestra confianza no puede estar en el mundo, no puede estar en los hombres de este mundo. Nuestra confianza está solamente en Cristo. El pan son yunquistas. Bien, hay tantas cosas, hermanos, que si ustedes se enteraran de verdad, se les volaría en la cabeza. Edgar, escuché de varios youtubers evangélicos y católicos decir que odias a los judíos. Ese es un grave problema de apreciación, porque, por ejemplo, si yo digo, la banca mundial está controlada por judíos, ellos van a decir, ah, entonces eres antisemita. Esa es una mala forma de razonar. Que yo diga algo que es verdad no quiere decir que odie a los judíos. Por ejemplo, Hollywood está controlado por judíos. La mayoría, todas las casas cinematográficas son judías. Los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, el 90% están en manos de judíos. ¿Qué tiene que ver eso con el antisemitismo? Eso es una realidad. La mayoría de los bancos mundiales pertenecen a los judíos. ¿Qué tiene eso de antisemitismo? Y lamentablemente, en el día actual, en Occidente, como decía Finkelstein, no puedes hablar de judíos porque luego te etiquetan de antisemita, ¿no? Pero no tiene una cosa que ver con otra, mano. Porque no todo judío es sionista, ¿no? O sea, una cosa no tiene que ver con otra. Yo amo a los judíos en el sentido de que ellos también son mis hermanos, pero los sionistas y los que tienen un plan malévolo, como decía Pablo, ¿no? Que no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres. O sea, estos sí hay que combatirlos, ¿no? Estos sí hay que combatirlos. Independientemente de son judíos, son árabes, son lo que sea, ¿no? Colombianos, si están en contra del Señor y utilizan sus herramientas políticas para envenenar a los pueblos, ¿qué tiene de malo combatirlos independientemente de su nacionalidad? Bien, aquí no estamos a favor de Donald Trump, aquí no estamos a favor de los republicanos, aquí no creemos en mesías terrenales, aquí lo único que estamos diciendo es que hay un gran problema en la sociedad que está saliendo a la luz, y es como un castillo de naipes, cuando cae uno van a caer todos, por lo tanto están todos agarrados como serpientes, protegiéndose unos a otros, pero en algún momento uno va a caer, y cuando ese caiga, van a caer todos, como sucedió con Epstein, que tuvieron que matar en la cárcel para que no cantara y diera la lista de todos los clientes que tenía, ¿no? Entonces, así va a estar pasando, hermanos. Bien, bueno, hermanos, me retiro. Gracias, dice por acá Mike, me acabo de unir. Bienvenido Mike, a los miembros del canal, bienvenidos. Les mando un abrazo fuerte, estuvimos casi 500 conectados. Eso es todo por hoy, yo me retiro. Pero no me... El video, olvídense el video, hermanos, ya, eso fue todo. El video ahorita lo pongo en privado, el video no se va a ver ya más, porque me estoy jugando mi cabeza aquí en YouTube, me lo van a tumbar el canal. Entonces, lo que vieron hoy, lo que vieron ahorita en el video, pues espero que les haya quedado de verdad.